questo è l'ombelico del mondo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ombelico del Mundo, Política Internacional, desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Estamos hasta las 20 horas desde estos micrófonos con toda la información de la política internacional, de un mundo que sigue girando, que no se detiene y que a veces parece girar de forma discontinua, a veces gira medio raro, a veces gira y nos genera muchas preguntas. Vamos a intentar revelarlas, intentar responderlas en estas dos horas de programa. Vamos a recorrer todos los rincones del mundo. Creo que hoy tenemos noticias de todos los continentes. Pienso así por arriba. Creo que falta Asia, nos va a faltar Asia hoy nada más, me parece. Pero no voy a estar solo, me acompaña Francisco Castaño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Así es, tenemos un programa muy federal en el ámbito internacional, si se quiere. Y la parte de Asia la podemos llenar, si se quiere, con la política exterior argentina. Sobre todo lo que va a ser la política comercial, la política económica, de relaciones exteriores, comerciales, económicas. Sobre todo para charlar un poco, vamos a estar analizando, comentando lo que son las relaciones de Argentina con China y con Japón. Más precisamente lo que se ha confirmado días pasados por parte del gobierno de que Argentina retoma los envíos de aceite de soja a China, uno de los principales bienes que Argentina exporta a China, que se habían dejado de exportar justamente porque China los usaba como medida de presión para que se terminaran, entre otras cuestiones, la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner, esas que fueron la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Esas polémicas que, represas. Por supuesto, esas que fue a negociar Macri el año pasado y que, bueno, parece ser que llegaron a buen puerto. También vamos a estar charlando un poco de las relaciones con Japón, con el país asiático. Sobre todo con lo que fueron las exportaciones de limones. Parece ser que no solo con Estados Unidos, sino los también limones argentinos. Sí, exactamente, los limones tucumanos. Argentina es uno de los países principales países productores de cítricos, sobre todo limones. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de eso y un poco también de la ronda preparatoria del G20 en el ámbito del medio ambiente, que tuvo lugar aquí en Argentina. Todo muy, muy federal, muy importante en una nueva semana de política exterior argentina. Así es, además vamos a irnos para Europa para hablar un poco de los refugiados que llegan todos los días al continente europeo, el brote fascista que no termina de desaparecer, los partidos de ultraderecha que existen en Europa y los problemas que enfrentan los refugiados en el camino a llegar a Europa y una vez que logran quedarse en Europa, es uno de los temas que vamos a tratar. También visitaremos África con el panorama africano de la mano de Santiago Mayor. Visitaremos también Irán, la República Islámica de Irán, uno de los países más importantes de Medio Oriente, porque hay una denuncia penal en la Corte Interamericana, en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Interamericana no tiene nada que ver con Irán. La SIG, el organismo judicial de la ONU, será un terreno de disputa entre los Estados Unidos e Irán por las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos a la República Islámica de Irán, como bien digo, y además visitaremos a México, uno de los países también más importantes de América Latina, que tendrá nuevo presidente el próximo 1 de diciembre, porque empezó la transición democrática, formalmente la transición democrática, creo que es la transición más larga de todo el continente, sí, mínimo. A mí todavía me llama la atención que en el acuerdo con Trump salga a hablar Peña Nieto. ¿Viste? Cuando hace, ¿cuánto? ¿2 meses, 3 meses que fue ganador a AMLO? Claro, así que bueno, vamos a estar charlando un poco de esta transición que en principio parece ser que no va a ser tan fuerte como se vislumbra desde un principio, pero bueno, vamos a estar charlando un poco de lo que es la parte económica, de lo que es el acuerdo, el Telecán, que Trump no lo quiere llamar Telecán, lo quiere llamar Acuerdo Estados Unidos-México. Vamos a ver qué depara, vamos a estar charlando un poco de la parte migratoria también en México, y bueno, bien federal, como mencionabas vos. Así es, y estaremos también analizando todos los rincones de este mundo que sigue girando y que intentaremos analizar hasta las 20 horas con la participación de ustedes, con Juan Ignacio Arechaga en estos momentos al cargo de los botoncitos de la operación técnica de este programa. Si se quieren comunicar con nosotros, entre alguno de ellos, entre los oyentes, puede estar Federico Larsen, al que le mandamos un saludo grande, estamos esperando su vuelta. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Lombelico del Mundo, o a través de nuestro Twitter, Ombelico M, sin la L, el Twitter, o a través del WhatsApp, +549 221 670 5190. Son nuestras vías de comunicación para que nos acompañes hasta las 20 horas para intentar analizar y comprender por qué el mundo gira de esta manera. Ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Y como anticipamos hace minutos nada más, uno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy es la llegada de los refugiados a Europa, un tema que está en la agenda del continente desde por lo menos los últimos años. Es un tema que hemos tratado a lo largo de este año acá en Lombelico del Mundo. Uh-huh. A todos los que quieran y les interese el tema, les recomendamos la nota que está en nuestra página web www.ombelico.com.ar. La nota que escribió el compañero Federico Larsen, justamente que habla de refugiados, inmigración en todo el mundo, y se llama El corazón xenófobo del norte del mundo, donde hablamos un poco e intentamos analizar la llegada de refugiados principalmente a Europa y a Estados Unidos. Y para seguir analizando y profundizando esta temática, estamos en comunicación con María Antonia Cantalops. Ella es periodista freelance especializada en temas sociales y publica periódicamente en el medio de comunicación español El Mundo, un medio de comunicación muy conocido para todo el mundo habla hispano, y quien se encuentra a cargo de la comunicación de diversas entidades sociales. María Antonia, gracias por comunicarte con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas noches desde España y gracias a vosotros. Buenas noches, buenas tardes para nosotros, María Antonia. Bueno, nosotros, como decía recién, hace este año hemos venido tratando el tema de los refugiados en Europa y la llegada, especialmente lo que fue el Aquarius, el buque Aquarius, las cumbres de la Unión Europea por la llegada de refugiados y las políticas de recogida. Y vos, como nos interesaba hablar con vos como periodista, como una mujer que trata y que escribe sobre este tema especializado, para verlo y analizarlo desde tu punto de vista, desde los puntos de vista de una mujer que estudia y que vive y trabaja con estas temáticas, ¿cómo ves hoy a la problemática o la problemática que supo ser la llegada de los refugiados en Europa en cuanto a la cantidad que llegan, las políticas que tienen los países europeos y especialmente España, ¿no? Bueno, como bien decías, es una realidad que vivimos en Europa y concretamente en el Mediterráneo, y resulta un reto que hay que afrontar, y creo que hay que afrontar con una política europea común. Como bien has dicho, bueno, en España en el mes de junio llegó el barco Aquarius a Valencia. Concretamente era una cuestión eminentemente humanitaria. Había a bordo del Aquarius 630 personas de 26 nacionalidades y era una cuestión de vida o muerte. Entonces, por cuestiones humanitarias, el gobierno español accedió a que atracaran en Valencia, y una vez allí, pues el gobierno pidió a las comunidades autónomas que ayudaran en la acogida, y concretamente en Mallorca, que es donde yo me encuentro, hemos acogido a 16 refugiados, refugiados migrantes. Después hay que ver si se les concede o no el estatuto de refugiados. Uh-huh. Y bueno, son todos hombres, adultos jóvenes, la mayoría procedentes de Sudán y también algunos de Nigeria y uno de Camerún. Es un reto difícil, pero bueno, ahí está, el no solo acogerle, sino después que se pueda realizar una buena integración. María Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Francisco te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien, Francisco. Queríamos consultarte a vos que has estado, que hemos leído notas tuyas de acompañamiento, que has estado allí junto con los refugiados, con los migrantes. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta crisis humanitaria que está viviendo Europa y allí en la parte del Mediterráneo, sobre todo? Bueno, yo creo que lo que te llama la atención y lo que uno piensa siempre cuando escucha los relatos de estas personas, ¿no?, es que verdaderamente tienen que estar muy mal para arriesgar su vida, subirse en una patera, a veces con chalecos salvavidas que les venden las mafias, que en vez de hacer el efecto salvavidas, como bien dice el nombre, hacen el efecto contrario y les hunde. Quiero decir, es un estado de desesperación que, quiero decir, no coges una patera, no te metes una patera pagando una cantidad muy grande de dinero para ellos, e incluso subes a ella, a tus hijos, sin saber nadar, si no es porque estás muy mal. Entonces yo creo que es importante atender a esta gente, pensar que ante todo son personas, y apelar a la humanidad y a que les demos el tratamiento humanitario que merecen, ¿no? También creo que es importante trabajar en sus países de origen para que no tengan que arriesgar sus vidas con el único fin, pues, o de huir de una guerra o bien buscar un futuro mejor para ellos y sus familias, ¿no? María, estuviste como periodista viajando y recorriendo quizás uno de los lugares más emblemáticos a la hora de la llegada de los refugiados en Europa, que es la isla de Lesbos, en Grecia. Recorriste por afuera algunos campos de refugiados. ¿Cómo viste la situación? ¿Qué te llevaste de esa experiencia? ¿Cómo fue el trabajo en aquella isla? Sí, bueno, el año pasado, en el mes de junio, junto a otros voluntarios mallorquines, fuimos a Grecia, concretamente, como bien has dicho, a la isla de Lesbos, para poner en marcha un proyecto que era el proyecto, bueno, sigue siendo el proyecto Agua, porque se sigue llevando a cabo a través de la ONG Proemai. Entonces nos desplazamos hasta Lesbos, más que nada porque desde Mallorca habíamos organizado el envío de 11 contenedores de ayuda humanitaria, 4 a Grecia y posteriormente el resto directamente a Siria. Fuimos ahí para ver que la ayuda había llegado a buen término y aparte pues pusimos en marcha el proyecto Agua, un proyecto dirigido a los niños con el fin de poder trabajar con ellos el trauma que tienen después de haber pasado una travesía en el mar y hacer pues un poco pues que cambiaran su visión sobre el mar, ¿no? Fuimos ahí y aparte de trabajar con los niños del campamento de Picpa, estuvimos también tanto en Moria como en Karatepe, pero en ninguno de los dos campos nos dejaron entrar. Entonces la situación en esos momentos quizás no era tan grave como la de ahora. Nosotros seguimos teniendo contacto en la isla y ahora, por ejemplo, en Moria, que es donde se está peor, pues es un campo de refugiados que está concebido para unas 3.000 personas y actualmente alberga a casi 8.000. Imagínate las condiciones. Hay muchísimos niños que prácticamente, pues, y sin el prácticamente, no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Van vestidos en harapos. No tienen acceso a duchas para ducharse y la comida que tienen pues no es digna y mucho menos para un menor. De hecho, y conscientes de lo que está pasando ahora en el mes de junio, desde Mallorca también hemos mandado un contenedor con alimentos porque hay un proyecto allí que lleva a cabo un español que se llama Mobile Kitchen y lo que hace es cocinar, es un contenedor marítimo en el que se ha montado una cocina. Y en el exterior del campo de refugiados de Moria cada día se dan comida para entre 200 y 300 personas, ¿no? Para dignificar un poco la situación de estas personas migradas que en algunos casos llevan más de 2 años en Moria sin saber cuál va a ser su futuro. María, también tengo entendido que tuviste la posibilidad de entrevistar a uno de los inmigrantes, una de las personas que llegó en el buque Aquarius a las costas de España. ¿Cómo desarrollaste ese trabajo también y qué te dejaron las declaraciones de los entrevistados? Efectivamente, una vez llegados aquí los 16 migrantes del Aquarius, pues el gobierno balear, que fue el que puso a disposición del gobierno español un albergue para poder acoger a estas personas, ¿no? Pues se organizó un encuentro con la prensa para que se pudieran explicar y contar un poquito su situación. Tuvimos la oportunidad de hablar con dos jóvenes, uno de Sudán y otro de Camerún. La verdad es que su relato era estremecedor. Los dos bastante jóvenes, uno de 26 y otro de 28 años, el chico de Sudán, Osman, pues estaba huyendo de la guerra en un periplo que duró prácticamente 2 años por territorio africano, en el que fue víctima de las mafias y bueno, que acabó en el Aquarius después de que le rescataran de una patera. En el caso del testimonio de Japet, un camerunés de 26 años, pues el relato, aunque en su caso no huía de la guerra, sino estaba intentando buscar un futuro mejor para su familia y sus hijos, dos hijos pequeños, también cayó víctima de las mafias y bueno, su relato fue estremecedor porque admitió que uno de los captores con los que estuvo después de pasar por prisión, pues les habían obligado a hacer atrocidades, auténticas atrocidades, que la verdad es que a cualquier... Estaba justo hablando María, estábamos hablando con María Antonia Cantalops, ella es periodista de España, justo nos estaba hablando de su riquísima y excelente entrevista que le pudo realizar a dos refugiados, dos inmigrantes uh-huh. que llegaron a Europa, todavía no son refugiados, necesitan o deben, deben parte conseguir, claro, la parte burocrática para que sean llamados refugiados. María Antonia Cantalops logró entrevistarlos y nos estaba justo hablando del periplo, el viaje que tuvieron que emprender estas dos personas y estamos en comunicación de vuelta con María Antonia. María, nos estabas hablando justo de la entrevista sobre el buque Aquarius. Sí, sí, no sé en qué momento se ha cortado, pero como se estaba relatando las declaraciones, tanto del chico de Sudán como el de Camerún, eran estremecedoras, un periplo de casi 2 años, víctimas de mafias, pasando por la cárcel, viendo como otros compañeros de ruta perecían en el camino, muy, muy duro su testimonio, sin lugar a dudas, y a la vez esperanzador y en todo momento agradeciendo el que España les hubiera acogido y expresando sus ganas de integración y de hacer todo lo posible para integrarse aquí y empezar una nueva vida lejos de la guerra y de la pobreza. Ahora uno va leyendo, va analizando un poco y parece ser que los migrantes al momento de llegar a su destino o de arribar a tierra, pareciera ser que las acciones a las que se enfrentan son muy, digamos, básicamente que no tienen respaldo de ningún ente, de ninguna institución, de ningún organismo, más allá de algunas personas voluntarias como ha sido vos en su momento. Pareciera ser que el estado de desesperación, de intriga, de desconocimiento a la realidad, a lo que sigue, es muy fuerte, porque pareciera ser que tampoco los estados que son los receptores prácticamente que tratan de matar al mensajero antes de tratar de solucionar el problema real a los que se ven envueltos los migrantes. Vos A todo esto, ¿cómo has visto la actuación de organismos internacionales? ¿Cómo ves que acogen a los migrantes en su momento? Lo has comentado, pero prácticamente solamente son algunas organizaciones internacionales, lo que es la ONU y eso, ¿participan, tienen real involucramiento en esta cuestión o solamente son acciones aisladas? ¿Cómo lo has visto vos? Bueno, yo creo que depende de cada país, pero si bien es cierto que quizás la Unión Europea debería no mirar hacia otro lado, sino hacia el Mediterráneo y armar unas políticas conjuntas en temas de migratorios. En el caso concreto de España, que es el que conozco, los migrantes que han llegado a bordo del Aquarius y otros que han llegado a raíz de la crisis humanitaria, sobre todo por el tema de la guerra de Siria, pues una vez que llegan aquí, la atención que se les da desde el Estado, pues es una atención o un acompañamiento que va puede durar entre 18 y 24 meses. Hay un primer periodo de acogida que dura unos 6 meses, en la que están en este caso, en el caso de Mallorca, los refugiados del Aquarius están en un albergue todos juntos, porque las experiencias que se tienen, sobre todo Cruz Roja, que es la ONG que se encarga de la atención de los refugiados, pues siempre solicitan que sean espacios en común para que pues se sientan acompañados de gente de igual a igual, y se hace una intervención allí directamente, sobre todo de acogida. Una vez termina este periodo de acogida, empieza el periodo un poco de integración, en el que se les ofrece formación y en el que los migrantes, sean refugiados o se les conceda el estatuto de refugiados o mientras se tramita o no, pues se derivan a pisos para que puedan empezar a normalizar su situación y retomar sus vidas, ¿no? Es un proceso que no es fácil, pero que creo que es importante hacer y hacer bien, y en el caso de España, y creo que en otros países también, está en manos de Cruz Roja. María, hablabas antes de las intenciones de los migrantes que pudiste entrevistar del buque Aquarius, de quedarse en España, de lo agradecidos que estaban con el país por el recibimiento, por haberlos aceptado en primer momento. Pero las noticias que nos llegan acá a la Argentina en los últimos días, en las últimas semanas, son de o hablan de un brote o del crecimiento de ciertos sectores de España y en toda Europa, de cada vez sectores que son más reacios a recibir a refugiados, a migrantes. Y está las declaraciones del nuevo presidente del Partido Popular Español, Pablo Casado, que criticó justamente la política del nuevo presidente español, Pedro Sánchez, de recibimiento de estos migrantes. ¿Cómo ves vos hoy en día la sociedad española o las políticas del gobierno en cuanto a la recibida de refugiados? Bueno, en temas políticos, como bien dices, a veces pues hay cambios, y también yo creo que lo que hablábamos antes, que es un problema que no solo es de España, sino es a nivel europeo, y que tiene que ser Europa quien marque la pauta. En cuanto a las reacciones de gente que está en contra y tal, efectivamente, quiero decir, es así. De ahí la importancia de sensibilizar sobre este tema, de entender que se trata en muchas ocasiones de una cuestión de vida o muerte, que muchísimas, muchísimas personas se dejan la vida a diario en el Mediterráneo buscando un futuro mejor. Y ahí está el kit, ¿no?, de la cuestión, ver que se trata de una cuestión de vida o muerte, y que hay que aunar esfuerzos, consensuar de manera conjunta a todos los países de la Unión Europea, porque hoy vienen refugiados de Siria, de África, pero ¿quién nos dice a nosotros que mañana no tengamos que ser nosotros, ¿no?, los que tengamos que irnos a otro sitio? Y de hecho tenemos precedentes en ese sentido. Entonces creo que es importante aunar esfuerzos, consensuar y buscar una política migratoria común en toda Europa. y sobre todo también trabajar en los países de origen, por supuesto. María, te agradecemos por este contacto con los Ombelicos del Mundo para hablar de esta problemática, de este tema que nosotros hemos seguido a lo largo de todo este año y seguiremos en contacto para poder seguir analizando en conjunto este tema. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo desde España y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hablábamos con María Antonia Cantalops, ella es periodista freelance especializada en temas sociales, quien publica en el diario español El Mundo y quien ha visitado la isla de Lesbos, como bien nos decía, en Grecia, uno de los lugares más importantes para la llegada de migrantes a Europa. Nos vamos a ir a escuchar un poco de música, pero antes un dato para que tomemos una dimensión de lo que es la llegada de refugiados a Europa y de migrantes por todo el mundo. Cada 8 minutos una persona huye de su hogar durante un promedio de 16 años. Según organismos internacionales, estos son los datos que hay hoy en día para los refugiados y los migrantes que cada 8 minutos huyen de sus casas. Vamos a escuchar a un tema que habla justamente de refugiados y de fronteras con MIA, con Borders. Them, where'd you read them? This one needs a brand new read them. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, they've been players in the act. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, they've been players on the act. In my sleep, just to listen on the system. We're sitting on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Ombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Recomiendo mucho a la cantante que acabamos de escuchar, M.I.A., Mía también, en castellano podemos decir, una rapera británica que tiene origen en, su familia tiene origen en Sri Lanka, su padre fue un político muy importante, tuvo que huir, tiene una historia de vida fuertísima y unos rap también muy buenos para toda la comunidad rapera, a los que nos gusta el rap. M.I.A. es una de las más genias de la actualidad. Pero nos quedamos, dejamos de viajar, dejamos a Sri Lanka y Gran Bretaña por un tiempo y nos quedamos en lo que es la República Argentina, que cada día está más linda. Son 18 y 38, Francisco, empezá la columna con el dólar a 34. Sí, parece que cerró, por eso estamos estable hasta mañana que vuelva a abrir. Supuestamente, pero vamos a ser precavidos. ¿Compraste dólares? No tuve la oportunidad todavía. Y no creo que compre el corto ni largo plazo. Estamos iguales. Pero bueno, para comentar, como mencionaba al comienzo del programa, la idea un poco de charlar, de analizar las relaciones con, básicamente las relaciones comerciales, exteriores, relaciones económicas internacionales de Argentina, en este caso a partir de una serie de anuncios que se dieron en esta semana, en días pasados, que hasta el propio Macri tuiteó que luego de 3 años Argentina volvió a exportar aceite de soja a China. Recordemos que China es el principal mercado exterior para lo que es la venta de soja argentina, durante sobre todo una relación que se fortaleció en los últimos años, sobre todo en la década anterior, con el aumento de los precios de los commodities, sí, dado justamente por el aumento del consumo de países como China y como India. Pero bueno, en este caso, en el comunicado oficial que dio la página de Cancillería, solamente se hizo mención a que se fortalecieron los vínculos, que se vuelve a exportar, pero no dijeron nada de por qué se habían dejado de exportar, porque justamente el plazo al que hacen mención son 3 años, que luego de 3 años se vuelve a exportar, así que no dijeron nada de por qué los motivos. Uno induce, piensa, analiza un poco y podemos decir que China había dejado de comprarle a Argentina y le pasó a comprar a Brasil, sobre todo como método de presión para el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo de que se terminaran de construir, se terminaran de realizar sobre todo la parte burocrática para la represa Néstor Kirchner, como mencionabas vos, allí en la provincia de Santa Cruz, también lo que es el plan Belgrano Carga del ferrocarril en la parte del norte del país, porque son sobre todo proyectos con inversiones chinas. Recordemos que bueno, que Argentina fortaleció el vínculo con China. En el año 2015 firmó una asociación estratégica integral con la República Popular China y que Mauricio Macri, al momento de asumir, prácticamente pensó un mundo unipolar, un mundo donde Occidente se encontraba en el centro o a la cabeza básicamente del mundo, sobre todo lo que era la parte occidental, los socios tradicionales de Argentina. Estos son Estados Unidos, Europa Occidental básicamente, la Unión Europea y el EFTA. Y en este sentido, China poco a poco fue, podríamos decir, metiendo su cabeza, metiendo su impronta en la política exterior argentina, básicamente a fuerza de que China es el principal mercado exterior de lo que es la venta de soja argentina. Sí, y además el padre de Mauricio, Franco Macri, uh-huh, tiene muchas relaciones con todo lo que es el mundo empresarial de China, ¿no? Sí, sobre todo lo que es la parte automotriz, en la parte que en los últimos años han estrellado muy fuerte la parte de la producción de autos chinos aquí en Argentina, del Chery, el auto Chery, la marca Chery sobre todo, y también los autos híbridos, los autos eléctricos. El clan Macri tiene un vínculo muy fuerte con China. Pero volviendo un poco a lo que era la política exterior, podremos decir que Argentina dio una especie de giro pragmático, pasando también a incluir en la esfera de la política exterior lo que es a China, básicamente por esta cuestión, por la importancia china de como mercado demandante de la soja argentina. Tanto de los pellets de soja, que básicamente son las habas, los porotos, como también del aceite. En este caso, China había dejado de comprarle aceite de soja a Argentina para pasárselo a comprar a Brasil. Recordemos que Brasil es uno de los principales, es el principal país productor de alimentos del mundo. En este caso, bueno, de la soja, es de los principales países productores del mundo. Y en lo que respecta a Argentina, bueno, Macri, recordemos que el año pasado viajó a China con esta especie de, dentro de la política exterior de Xi Jinping, del presidente chino, de la ruta de la seda, una franja, una ruta, con esta idea de retomar la antigua ruta de la seda y establecer vinculaciones en la región por parte de China. Y bueno, en este caso se firmaron nuevamente, creo que se habían firmado 13 acuerdos con China el año pasado. De esos 13 acuerdos, 10 habían sido firmados con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Fernández. Y bueno, en este caso podríamos decir que se reflotaron estos acuerdos y pareciera ser que una vez que se dio visto bueno a lo que era la parte de infraestructura, la parte de las inversiones de la carga aquí en China, de las inversiones chinas aquí en Argentina, parece que bueno, que se retomaron las exportaciones de aceite de soja. Porque también esa es otra cuestión, que China prefería en su momento comprar solamente los porotos y que las empresas chinas, le pusieran, claro, la parte del valor agregado, y eso como país, eso a Argentina obviamente no le convenía, ¿no? La parte del agregado de valor, la parte de manufactura, es muy importante para cualquier país que pretenda o que empezara un camino de desarrollo. Y bueno, esta cuestión de la soja con China hace que bueno, que aumenten las exportaciones argentinas. Por lo menos se dice que es un acuerdo de 90.000 toneladas de aceite de soja, en un momento en que las exportaciones argentinas han menguado en los últimos años. El déficit comercial ha sido de los más altos, podríamos decir, tiene casi 9.000 millones de dólares de déficit comercial, que se suma al déficit fiscal, que bueno, que pareciera ser que va a ser más grande con esta devaluación del dólar. Así que bueno, podríamos decir que es un soplo de aire fresco, un muy breve soplo de aire fresco para las exportaciones argentinas. Y que bueno, se aunan a otro anuncio que dio por parte del gobierno, que es la parte de los limones. Ahora sí, pareciera ser que no solo le exportamos limones al gobierno o al país que preside Donald Trump, sino también que los limones tucumanos tienen su destino en Japón, allí con el ex imperio allí japonés, la nación que fue samurái en gran parte de su historia. Básicamente un trabajo conjunto por parte del SENASA, por parte de Agroindustria y Cancillería Argentina para exportar limones allí a Japón, que bueno, que son mercados que se abren, nuevos mercados que se abren, que se suman a las exportaciones de carne de vaca que se conocieron meses anteriores. No habían sido muy, muy voluminosas, muy cuantiosas las exportaciones. Supuestamente habían sido 200 kilos, que sería básicamente media red de vaca. Pero bueno, eso es un nuevo mercado que se abre para Argentina y se fortalece una relación con Japón que tiene ya, hace pocas semanas se celebró el 120 aniversario de las relaciones entre Argentina y Japón. Japón tiene una comunidad muy importante aquí en Argentina, creo que es una sexta descendencia de inmigrantes japoneses. Así que bueno, una relación con Japón que no solo va de la parte económica, sino también la parte cultural. Sí, Macri visitó a Shinzo Abe en Japón, sí, y Shinzo Abe vino a la Argentina, o estoy confundido. Creo que sí, vino el año pasado, y bueno, obviamente tanto Xi Jinping como Shinzo Abe, recordemos que van a venir entre noviembre y diciembre con la cumbre de líderes del G20, que bueno, que Argentina preside el G20 justamente este año. Y bueno, esto nos da pie para comentar brevemente que bueno, que en Puerto Iguazú, en Misiones, tuvo lugar en estos días pasados un encuentro, básicamente la segunda reunión del grupo de trabajo de la sustentabilidad climática del G20, compuesto básicamente por los ministros de ambiente, por distintos asesores y secretarios de los países del G20, es decir, los 19 países entre los que integra Argentina más la Unión Europea. Y bueno, en este caso, básicamente lo que se hace es dialogar, cooperar, establecer puntos de unión, de cooperación, bueno, en este caso en el medio ambiente, sobre todo en las recomendaciones, en lo que es la lucha contra el cambio climático, básicamente para tener todo más o menos ordenado, todo más o menos pactado, para que al momento de que lleguen los presidentes, la cumbre de líderes entre noviembre y diciembre, básicamente se saquen la foto y pongan la firma entre los presidentes de manera oficial y se rubriquen los acuerdos firmados durante todo el año. Recordemos que el G20 tiene... Sí, tiene varios grupos. Sí, ya se han reunido más de uno acá en nuestro país. Habrá que ver si una vez que logran confluir en un documento único, Donald Trump no lo prende fuego en su viaje de vuelta a Washington. Sí, no tuitea que le cayó mal, que las declaraciones de uno, que el otro, y da de baja el acuerdo firmado con el G20. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe con el magnate neoyorquino. Son cada vez más cerca de las 7. Ya terminamos la primera hora de este programa número 201. Ya así es. Pasamos las dos centenas del ombelico del mundo. Pero todavía nos queda un rato largo para seguir analizando el mundo y seguir viajando. Así que nos vamos a ir escuchando una canción. Sí, algarroba.com es un grupo de folclórico cordobés. Vamos con una cueca cuyana que se llama Pucha como cuesta la gente. Amores, a mi negrita le han dicho que ando en amores, que ando en amores. Qué malas son las lenguas, causan dolores, ah. Qué malas son las lenguas, causan dolores, a mi negra le han dicho, bellas mentiras. ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta parrear, cantando tonada y chupando por ahí. Tan envidiosa, pucha como es la gente, tan envidiosa. Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas. Si te ven en lo oscuro, Cristian, te inventan cosas. Si alguna vez anduve en amoríos, enamoríos, la culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino. La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto. Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre, que mi negra nunca se enoja si ella es dueña de mi cariño. Pero a quien no le gusta farrear, cantando tonada y chupando por ahí. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Hotel Rwanda. Ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus, el film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. ombelico del mundo. Por Radionauta FM 106.3. Seguimos en Ombelico del Mundo en un nuevo programa, todavía esperando la llegada del típico conductor, el padre de la criatura, como lo hemos bautizado, Federico Larsen. Pero para seguir analizando la política internacional, vamos a seguir viajando y es el momento de irnos para África con el panorama africano, con nuestro compañero Santiago Mayor. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo, por suerte. Disfrutando el mini verano en la ciudad de La Plata, me imagino que por donde estarás estará igual, ¿no? Sí, acá igual, por suerte. Yo soy de la banda del verano, así que estoy muy contento Yo también soy de la banda del verano, así que estamos felices con este verano hasta mañana, por lo menos hasta este jueves. Eso dicen, así es. Primero quería felicitarlo, ya que no pude estar la semana pasada, por los 200 programas, la verdad, todo, no cualquiera llega a 200 programas, así que felicitaciones a todo el equipo y al padre de la criatura, que esperemos que vuelva algún día. Sí, así es, bueno, muchas gracias por los saludos y sí, esperemos que Federico Larsen cumpla con lo que nos dijo la semana pasada y a principios de septiembre esté por estos pagos, así que calculo que en unos pequeños programas todo volverá a la normalidad en cuanto a las actividades y los roles en este programa. Bueno, me parece muy bien. Bueno, Santi, ¿qué tenemos para hoy del continente africano? Bueno, hoy vamos a ir primero a Uganda, este país del centro del continente, centro hacia el este, que hace varias semanas viene con un conflicto bastante importante, porque esto nos tenemos que remitir al lunes 13 de agosto, hace ya más de dos semanas, fueron arrestados dos diputados opositores, uno Francis Sake, que en el marco del arresto por parte de las fuerzas de seguridad lo golpearon de tal manera que hoy está internado en coma. ¡Apa! Y Robert Kyagulanyi Ssentamu, que en realidad es más conocido como Bobby Wine, porque es un hombre artístico, es un músico, que es un diputado independiente, que no llegó por ningún partido, pero es opositor al gobierno del presidente Yoweri Museveni, que también fue arrestado, pero lo que pasó en su caso puntual fue que su mujer, que lo visitó en el lugar de detención, denunció en una carta pública que él estaba siendo torturado, que lo vio golpeado, que él mismo le dijo que lo habían torturado. Todo esto, primero, ¿por qué se dieron estos arrestos? El argumento oficial es que estos dos diputados participaron de un ataque a piedrazos a una caravana en la que iba el presidente Yoweri Museveni, en el marco de una elección local que se hacía para renovar una banca puntual que había quedado vacante, justamente. Hubo un ataque al convoy presidencial y, según las autoridades, estos diputados estuvieron involucrados. Por eso fueron arrestados. Al conocerse esta situación de, bueno, uno en coma, el otro detenido y bajo tortura, según por lo menos las denuncias de sus allegados, se empezaron a generar movilizaciones muy importantes, sobre todo en la capital, en Kampala, donde hasta ahora, en el marco de la represión, se ha contabilizado una víctima fatal, una persona fue asesinada por las fuerzas de seguridad, hubo más de cientos de detenciones, no hay números oficiales, porque además esto se fue intensificando con el correr del tiempo, y además denuncias de muchos periodistas de distintos medios de comunicación que plantearon que el ejército, porque salió el ejército a la calle a reprimir, los detuvo, los golpeó. Hay un caso que fue como el que más relevancia pública tomó, que es un fotoreportero de la agencia Reuters, James Akena, que dijo que lo detuvieron, que lo golpearon y que lo liberaron a las pocas horas, pero que ahí en ese proceso le robaron su cámara de fotos para que no quede ningún registro. Claro. Estaba obviamente en el lugar de los hechos de una de las manifestaciones. Con lo cual todo esto provocó no solo la reacción interna dentro de Uganda, sino que ya está habiendo reclamos de carácter internacional, desde Kenia, puntualmente, que queda al lado, país limítrofe con Uganda. Ha habido la Asociación de Periodistas del país emitió un comunicado pidiendo que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras de prensa. De hecho, eso llevó a que el propio ejército pidiera disculpas públicamente por el trato, comillas, poco profesional que tuvieron los uniformados con los trabajadores y trabajadoras de prensa. Y en el caso puntual del diputado este que les comentaba, que en realidad viene del mundo de la música, hubo una solicitada pública de artistas británicos. Recordemos, Uganda era colonia británica. Claro, ¿qué música hacía? Según tengo entendido, hacía más hip hop, rap, ese estilo. Sí. Tengo igual que chequearlo, les voy a decir la verdad. No, es que no encontré mucha música de él. Habría que buscar Bobby Wine. Bobby Wine, se escribe su nombre artístico, pero salieron a respaldarlo, a pedir su libertad, músicos como Chris Martin de Coldplay, Damon Albarn de Blur, Peter Gabriel, digamos, varios artistas británicos firmaron una carta pública para pedir su libertad. En lo que pasó en estos días que estuvo detenido, sucedieron dos cosas. Primero, una corte marcial, porque sí, lo juzgó una corte marcial, lo absolvió del delito de portación ilegal de armas, que era uno de los cargos que se le imputaban, pero hay un tribunal civil que ahora lo acusó de traición a la patria. Claro, sí. No sé si es traición a la patria, pero de traición por haber intentado atacar al presidente, digamos, que es de lo que se lo acusa. Y sigue detenido, pero la última novedad, que lo vi hace un rato, es que ahora pusieron una fianza con la cual podría salir a la espera de que se lleve a cabo el juicio. Vale recordar que este mismo diputado, hay uno que está en coma, ¿no? No nos olvidemos de eso. Sí, no olvidemos eso, y que a este otro diputado lo jugó una corte marcial. Una corte marcial, sí, el escenario es bastante irregular, pero además este diputado que, como decía, no responde a ningún partido político oficialmente, digamos, ganó su banca como candidato independiente, ya había sufrido un atentado con granadas en su casa el año pasado, que obviamente no se conocen los autores ni intelectuales ni materiales del hecho, y este año tuvo que refugiarse en el Parlamento durante una manifestación, porque la policía lo estaba persiguiendo, una manifestación contra el impuesto a las redes sociales, algo que hablamos. Sí, me acuerdo. Que era una proporción muy importante del salario mínimo de los trabajadores. Sí. Ahora no recuerdo el dato exacto, pero sí, era un número alto. O sea, era imposible para un trabajador o trabajadora promedio de Uganda pagar ese impuesto al uso de las redes sociales. Sí. Acá lo estoy buscando. Es 200 chelines ugandeses, sí, 5 centavos de dólar, que para la economía de Uganda es un número importante. Pronto para la economía argentina puede que también. Sí, en cualquier momento. Pero bueno, en el marco de una manifestación contra ese impuesto, este mismo diputado ya tuvo que refugiarse, con lo cual yo estimo, sin tener, esto lo aclaro por las dudas, digo, no es que tengo alguna información precisa al respecto, pero hay cierto encono, ¿no? Digamos, si ya le han atacado su casa con granadas el año pasado y no apareció, no digo que haya sido el gobierno, pero no se juzgó, no se encontró nadie responsable, y durante una manifestación lo fueron a buscar especialmente a él y se tuvo que refugiar en el Parlamento, bueno, hay ahí un escenario bastante complicado que por el momento está sin resolver, permanece detenido Bobby Wine. Habrá que ver ahora con esta noticia de las últimas horas de que salió una propuesta de que puede pagar una fianza, a ver qué pasa. Y ya la situación ha generado cierta repercusión, no solo a nivel local, sino también internacional. Eso es lo que viene pasando en Uganda en estas semanas. Un país, recordemos, Yoweri Museveni gobierna desde 1986, cuando llegó al poder, derrocando a un dictador, ¿no? Pero bueno, esto en África a veces pasa mucho. Sí, no es el único caso. Llegó como un liberador de alguna manera de una dictadura, pero bueno, se quedó en el poder y de hecho hace poco logró extender, modificar la constitución para extender su mandato presidencial y poder volver a presentarse, si no me equivoco, en 2021 serán las próximas elecciones. Sí, bueno, la verdad un panorama desolador y podemos hablar de una especie, ¿no?, de persecución o de obsesión de algunas partes del gobierno ugandés con el diputado que bien decías, el músico que ya sufrió un atentado, una persecución y bueno, ahora una detención con denuncia de tortura. Sí, es bastante llamativo porque de hecho no es que, por lo menos en términos formales, Uganda es una democracia al estilo occidental, y Museveni, el presidente, ha ganado con margen y cómodamente las elecciones, las parlamentarias, las presidenciales, con lo cual llama la atención este ensañamiento, podríamos decir, hacia un par de diputados de la oposición, cuando tiene eso, tiene un margen de maniobra como para, por lo menos, dar una imagen pública diferente, ¿no?, de lo que es su gobierno. Claro. Pero bueno, la situación efectivamente está muy complicada. Vamos a hacer el seguimiento a ver cómo evoluciona en las próximas semanas. Está bien. Santi, ¿hay alguna novedad más del continente africano? Sí, podemos dar una buena noticia para cambiar el ángulo. Sí. Sierra Leona, yo esto lo había comentado hace algunos meses atrás, en mayo el presidente Julius Maada Bio, que fue electo a principios de año, fue electo en marzo, anunció ante el Parlamento que iba a garantizar, como había prometido en su campaña electoral, la gratuidad total de la educación primaria y secundaria, algo que no era así en Sierra Leona. En los últimos días oficializó formalmente el lanzamiento de este programa para garantizar que la educación sea gratuita. Recordemos, ¿no?, como Sierra Leona está en el hemisferio norte, el ciclo lectivo arranca ahora, en septiembre. Digamos, el año lectivo no es de marzo a diciembre, claro, sino de septiembre a mayo, digamos, porque ahora es el verano. Sí. Entonces, lo terminó de oficializar y además, en un gesto que se podría catalogar de demagógico, pero dijo que va a donar sus próximos 3 salarios, como sus salarios de presidente, a ayudar al financiamiento del programa. Obviamente esto es simbólico, ¿no? No es que depende de eso el programa que garantice la gratuidad de la educación. Pero bueno, efectivamente no fue solo una promesa de campaña, no fue solo un anuncio en mayo de este año, sino que ahora se va a empezar a implementar. Para que nos demos una idea, Sierra Leona es un país de poco más de 7 millones de habitantes. Esto le va a llegar a más de 1,5 millones de niños y niñas del país. Van a poder acceder ahora a este derecho de manera gratuita. Ahí hubo un comunicado oficial que planteaba, ahora cuando se lanzó esto, el Estado sierraleonés asumirá los gastos de matrícula, textos y otros materiales, mientras que quedará a cargo de los padres, digamos, o de la familia, uniformes, y dice así, la imprescindible guía y supervisión doméstica, ¿no? Eso dice el comunicado oficial. Esto se enmarca en un proyecto que además plantea, obviamente, porque es necesario, elevar el presupuesto destinado a educación. Esto ya lo habíamos comentado, del 11% actualmente, el 11% del presupuesto de Sierra Leona va a educación, bueno, lo quieren subir al 20%. Es realmente, no sé si hay, se puede comparar en otro país a nivel mundial que destine tanto dinero de su presupuesto para la educación. Y esto se complementa, esto es para el nivel primario y secundario, se va a complementar con un plan de préstamos estudiantiles para la universidad e incentivos especiales para quienes estudien para ser profesores rurales, ¿no? Tengamos en cuenta que hay un déficit muy grande de maestros en Sierra Leona y en general, en muchos países de África es un problema, no solo los bajos niveles educativos, el analfabetismo, sino que justamente eso repercute en que tampoco hay personal calificado para poder solucionar ese problema. Entonces, bueno, hay como, en principio se plantea como un plan bastante integral, que habrá que ver ¿no?, si efectivamente se puede llevar a la práctica, pero bueno, se está avanzando en ese sentido y me parece que no suele venir buenas noticias del continente africano. En este caso, una buena. Es una buena, solo para contrapesar la balanza. Hace un tiempo, no me acuerdo si lo comentamos en esta columna, pero también Sierra Leona le pidió un préstamo al FMI y está. Sí, me acuerdo, sí, algo relacionado con la nafta y el petróleo. Con los combustibles, exactamente. Aumentó los combustibles por pedido del FMI, lo cual está generando inflación. Hubo protestas en contra de eso. Pero bueno, suele ser bastante más gris en general la situación política en África. En la mayoría de los países no es tan marcado. Por ahí la dicotomía más izquierda-derecha o progresismo-conservadurismo. Claro. En este caso, esta es una buena iniciativa. Habrá que ver si con estos condicionamientos del préstamo del Fondo Monetario se puede llevar a cabo, ¿no?, una iniciativa tan ambiciosa como la que se propone el presidente Julius Maada Bio en Sierra Leona. Está bien. Santi, ¿alguna novedad más? ¿Algo que haya que mencionar? Sí, podemos mencionar una novedad más. Ethiopian Airlines, la línea de bandera, la aerolínea de bandera de Etiopía, está en un plan de contribuir al relanzamiento de muchas aerolíneas estatales de varios países del continente, ¿no? Se está dando una política de apoyo, de financiamiento, de asesoramiento a distintos países, entre ellos los que fijaron acuerdos recientemente. Destaca Zambia, por ejemplo, que va a volver a tener Zambia Airways, va a volver a volar, después de estar cerrada como empresa estatal desde hace 20 años, en 1998. Se había declarado en quiebra, siguió funcionando hasta 2009 como una empresa privada, desde entonces estaba cerrada definitivamente. Así que eso es con el apoyo de Ethiopian Airlines, que va a tener el 45% de las acciones y una inversión de 30 millones de dólares, va a volver a funcionar esta línea aérea. Lo mismo va a pasar, por lo menos ya están en tratativas, con Air Nigeria, la aerolínea nigeriana que había cerrado en 2012. Lo mismo en Ghana, que ahí, si no me equivoco, nunca hubo una línea aérea propia, pero se va a lanzar, y en Chad. Y todo esto en los próximos meses, ¿eh? O sea, como por ejemplo en el caso de Chad, la idea es que en octubre ya empiece a funcionar una nueva línea aérea. Esto va de la mano, digo, Etiopía está asumiendo un rol que intenta ser más de líder, ¿no? Líder regional, podría decir, digamos, de alguna manera, y que, ojo, porque va de la mano de la fuerte inversión de capitales chinos. Me imaginaba. En el continente y en Etiopía puntualmente, porque esto lo que va a facilitar es también una integración más comercial, ¿no? Sí, para la cada ruta país pueda tener líneas aéreas y reactivar sus líneas, eso, sus aerolíneas. También se inscribe un poco en esta lógica de poder facilitar el traslado de personas y también de mercancías entre los distintos países del continente que suelen tener una infraestructura bastante precaria para este tipo de proyectos. Así que bueno, digo, más allá de los intereses de fondo, de todas maneras es un dato a destacar que se están reactivando distintas líneas aéreas de bandera de distintos países africanos. Hasta ahora, los que mencionaba, Zambia y Chad son los más avanzados, Nigeria y Ghana son otros dos con los que Etiopía ya está hablando, y en principio la idea es expandirse, ¿no? También a otros estados que quieran, que tengan intenciones de volver a tener una aerolínea propia. Perfecto, Santi, te agradecemos la participación en el programa de, bueno, en el 201, ya, 201. Ya estamos en la segunda centena y nos volvemos a encontrar a próxima emisión, ¿te parece? Dale, hasta la semana que viene y muchas gracias como siempre. Perfecto, pasaba Santiago Mayor con el panorama africano de cara a todas las noticias del continente más joven del mundo, como hemos dicho en más una oportunidad, y vamos a seguir recorriendo África con la canción Tiken Shaik Fakoli de Shedis Non. Un couple pour denoncer l'échec, africain surtout dans l'échec, mon pays a payé bien trop cher, à quand le procès? Une parole pour honorer nos pères, ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ceci n'est qu'une chance, ceci n'est qu'une chanson, ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, en chanson, un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français, reconduits, menottés aux frontières, frontières pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers, tradition n'est pas toujours sagesse. Africains, on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson, ça ne changera pas nos vies,

enemigos o distanciados desde hace más de 30 años. Hablamos de Irán y de los Estados Unidos. Porque hay que hacer un poco de memoria para entender lo que está ocurriendo, pero hay que recordar que en el mes de mayo Donald Trump sacó a los Estados Unidos del acuerdo nuclear que había firmado el G5 más uno, que era Alemania. Claro, países europeos junto con Estados Unidos. Así es. Alemania, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Exacto. Con Irán, que para desmantelar el programa nuclear iraní e intentar calmar un poco las aguas y evitar que Irán obtenga un arma nuclear, que era el principal temor de los Estados Unidos en un momento. Esto se firmó hace ya unos años y, como bien decíamos, en mayo Estados Unidos salió unilateralmente. ¿Y por qué unilateralmente? Porque primero fue el único país en hacerlo y segundo, no hay ninguna excusa legal para justificar dicha salida. El organismo internacional de control de armas químicas dice que Irán respeta el acuerdo todos los años desde que se firmó. Cada 3 meses recibe informes la comunidad internacional de lo que está haciendo Irán con la energía atómica. Irán cumple el acuerdo, Estados Unidos salió unilateralmente y Donald Trump impuso sanciones económicas. Como le gusta a Donald Trump, dijo: bueno, te aumento un poco los aranceles, te prohíbo que vendas tu petróleo, te prohíbo que tengas relaciones económicas con el resto del mundo. Así que Irán está viviendo tiempos turbulentos. Sí, recordemos que Estados Unidos e Irán rompieron relaciones luego de lo que fue la revolución islámica allí en Irán en 1979. En el año siguiente, en 1980, rompieron relaciones luego de lo que fue la toma de rehenes en la embajada estadounidense allí en Irán, en Teherán más precisamente. Y que bueno, que ahora lo que es la política exterior de Trump hacia Medio Oriente y en especial hacia Irán ha sido muy ofensiva. Sobre todo lo que fue la parte de todo lo que había firmado Obama, más básicamente. El TPP, recordemos, el TPP, Trump lo dio de baja. El acuerdo de París de cambio climático lo dio de baja. Lo que es el acuerdo, en este caso justamente el acuerdo nuclear con Irán, que básicamente lo que se busca es llegar, cooperar básicamente política en forma política entre los países, entre el G5 más Estados Unidos, para controlar un poco lo que es la producción nuclear iraní. Pero bueno, actúa Estados Unidos como si fuese el hegemón, el único hegemón del mundo, como si actuase en un mundo unipolar luego de la Guerra Fría, el cual ha quedado un poco de lado. Si bien Estados Unidos es el país militarmente más poderoso del mundo, en la parte económica no ha sido tan así, en la parte política menos todavía, con el ascenso de China, de India y la posición de la Unión Europea. Así que bueno, es una nueva ofensiva, podríamos calificar ha sido una nueva ofensiva por parte de Trump hacia lo que es el multilateralismo o el plurilateralismo en este caso, que ha sido afectado hacia Irán. Sí, en concreto Estados Unidos va a prohibirle, no es que prohíbe, sino que a los países que mantengan relaciones económicas con Irán los puede sancionar. Por lo tanto, ningún país del mundo va a tener relaciones económicas con Irán porque prefieren perder el mercado iraní que el mercado estadounidense. Sí, algo como lo que pasaba con Cuba en su momento, ¿no? Claro. Lo cierto es que desde que Estados Unidos salió del acuerdo, el rial iraní perdió la mitad de su valor en relación al dólar, algo parecido a lo que está pasando con Turquía y con la Argentina. La inflación llegó al 10%, esto están un poco mejor que nosotros. El desempleo en Irán se disparó al 12%. Y la situación económica empieza a ser preocupante y la política también interna. ¿Por qué? Porque Hassan Rouhani, el presidente iraní, perdió 2 ministros. Estamos hablando del ministro de Economía, que tuvo que dejar su cargo luego de haber sido llamado por el Parlamento a dar una serie de explicaciones. Masoud Karzai tuvo que dejar el cargo. Y además el ministro de Trabajo, Ali Rabieh. Estamos hablando de 2 hombres claves para un plan económico del gobierno nacional de Hassan Rouhani, que también habló ante el Parlamento, fue este martes, y esto fue lo que dijo. No le permitiremos a Estados Unidos ejecutar su complot contra la nación persa. No permitiremos que un puñado de funcionarios antiiraníes conspire contra nosotros desde la Casa Blanca. Y conocimiento del persa es absolutamente nulo. Apenas sé decir unas pequeñas cosas en árabe, así que la escuchamos a Hassan Rouhani con subtítulos de una agencia internacional. Lo importante es además que este lunes Irán denunció ante la Corte Internacional de Justicia, la SIJ, a los Estados Unidos para exigirle que levante las sanciones porque las mismas dañan a la economía iraní. Además, el Estado iraní pidió que este tema sea tratado con extrema urgencia por las dramáticas consecuencias que tienen en su economía. Y para que tengamos una idea de cuánto le cuesta a Irán las sanciones a los Estados Unidos, por ejemplo, la empresa francesa Total, sí, famosa por el petróleo, energía, la energía, exacto, y demás. Sponsor de Boca. Mira, ese dato no lo tenía. Anunció que se retira del mercado iraní. Había prometido inversiones, pero millonarias. Anunció que se retira. La British Airways, también se retira. Air France también se va a Irán. Son empresas que habían llegado al mercado iraní luego de años de no haber podido entrar por las sanciones de los Estados Unidos. Y una vez que empezaban a desarrollar cierto mercado, a desarrollar ciertas relaciones, Estados Unidos vuelve a anunciar que vuelve a aplicar sanciones. La verdad que el problema para Irán es muy serio, porque venimos de elecciones presidenciales, exacto, en Irán el año pasado. Ganó Hassan Rouhani, que fue el ideólogo de la política iraní en política exterior y principalmente del acuerdo nuclear con las potencias del mundo. Y que Estados Unidos le imponga sanciones de nuevo le implica un golpe fuertísimo a su política, porque toda la campaña presidencial de él se basó en sostener el acuerdo nuclear con Irán, porque le apostaba y quiso creer que Donald Trump, en caso de una victoria, lo iba a mantener, o por lo menos que iba a ganar, o que iba a hacerse con el triunfo Hillary Clinton. Lo cierto es que Donald Trump, desde el primer momento que asumió, sabíamos que tenía una política totalmente anti-iraní. Uh-huh. Tiene un gabinete, unos ministros, unos secretarios muy, muy belicistas, uh-huh, contrarios a todo lo que es la política de Irán. La denuncia entonces está presentada ante la Corte Internacional de Justicia. Mike Pompeo, el secretario de los Estados Unidos, dijo que la denuncia es un intento de interferir con los derechos soberanos de los Estados Unidos para tomar medidas legales. Me encanta la declaración de Pompeo, maravillosa. Lo cierto es que anunció que de ninguna manera van a levantar las sanciones contra Irán, y Hassan Rouhani, justamente ante este problema que tiene de tener que enfrentar una política nacional donde los conservadores iraníes, que son mucho más reacios a los Estados Unidos, empiezan a crecer porque ven que el acuerdo nuclear con Estados Unidos fracasó, porque Estados Unidos salió, y porque Europa no tiene el peso, uh-huh, que tenía los Estados Unidos como para mantenerlo y prometerle una serie de medidas económicas e inversiones que Irán necesitaba. Lo cierto es que Hassan Rouhani no pasa el mejor momento, y hay que recordar que a principio de año hubo movilizaciones muy grandes en Irán contra el desempleo, contra la corrupción, contra la inflación, que golpearon duro al gobierno de Hassan Rouhani. Y esta actualidad donde Estados Unidos anuncia que se retira del acuerdo nuclear y además le impone más sanciones, la verdad que no la está pasando para nada bien, sí, Hassan Rouhani. Yo quería mencionar dos breves cosas. Uno, el tema de la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que es la de la ONU, la parte que tiene su sede en La Haya, que básicamente se encarga de resolver conflictos entre estados, básicamente entre países, entre naciones, no naciones, sino entre estados. Y la otra es, obviamente, recordar lo que ha sido la política exterior de Donald Trump hacia la región, que ha sido muy condescendiente con la parte judía. El lobby judío ha tenido un papel muy fuerte en el Congreso estadounidense y en el gabinete de Trump. Solo recordar la mudanza de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que ha sido la compra de armas a Arabia Saudita y lo que ha sido la cooperación con Israel. Bueno, en este caso es donde también se debe entender lo que han sido las medidas hacia Irán, ¿no? Sí, además el que habló es el líder espiritual de Irán, el líder supremo, Ali Khamenei. Recordemos, Irán tiene presidente, pero la mayoría del poder recae en el líder espiritual, que es Ali Khamenei. Hubo dos líderes en la historia de Irán. Uno es Khamenei, el líder histórico de la revolución en el 79, de 1979, exacto, y el vigente líder, Ali Khamenei, dijo que el acuerdo nuclear es un medio, no el objetivo, y si Irán llega a la conclusión de que no sirve el acuerdo nuclear, no le sirve a los intereses nacionales, puede abandonarlo. Es decir, Irán anuncia y denuncia y anticipa que puede salir del acuerdo nuclear. Esto implicaría absolutamente que no tenga que cumplir con los requisitos. Por ejemplo, podría volver a enriquecer uranio y podría volver a lanzarse a la carrera armamentística para lograr una bomba nuclear, un arma nuclear, que es algo que Estados Unidos no quiere, que Medio Oriente no quiere, que Israel no quiere bajo ningún punto de vista, y que se ve favorecido este discurso nuevamente en Irán empieza a florecer porque Donald Trump anunció que sale del acuerdo, como se había comprometido Barack Obama, y anuncia nuevas sanciones. Creo que este tema va a haber que seguirlo, así va a haber que estar atento. Es un tema que ha rodeado toda la política regional de Medio Oriente desde hace años. La política nuclear de Irán es un tema muy serio para toda la región. Y Donald Trump, que no para de echarle más leña nafta al fuego, claro. No le para de echar más leña al fuego a una región que se puede prender fuego en cualquier momento. Para no prendernos fuego, justamente, intentar relajarnos para afrontar la última media hora de este programa, vamos a escuchar a Marjan Farsad con Dijab. دیشب زیر نور ما خوابیدم، خواب تو چشماتو دیدم، توی خواب لبهاتو بوسیدم، با یه بغض گنده از خواب پریدم. با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم، ابرومت رو روی ماه و پوشون، تا سایه سیاهش رو دیدم، دلم تنگ شد برای بوسه هامون، گریه کردم هی چشمامو مالیدم. تو ستاره برق چشماتو دیدم، به تنهایی خودم خندیدم، تنهایی که شا خودم نداره، میاد و یک کوه از غم میاره، دلم تنگ شد برای خنده هام، میاد صدات از خواب تر هم، نشست کنارم تا گریم بند اومد، گفتی شب آروم خوابیدی، خواب هفتا پادشاه دیدی، دلم تنگ شد برای لحظه هامون، من موندم و صدای باد و بارون. basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Argo. La película está contextualizada en la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, en represalia a la decisión del presidente Carter de concederle asilo al Shah de Irán durante la Revolución Iraní. El film narra las acciones de un agente de la CIA que logra rescatar a 6 rehenes con la ayuda del embajador de Canadá en Irán. Ombelico del Mundo. Para una mirada global. Seguimos en Ombelico del Mundo, ya entrando a la recta final de este programa, y lo prometido es deuda. Vamos a viajar, nos quedamos cerca de la Argentina, viajamos a México, uno de los países más importantes del continente por su capacidad exportadora, por su economía, por la cantidad de habitantes que tiene, por la... país miembro de la OCDE. País miembro de la OCDE. Del Telecán, tratado entre Estados Unidos y Canadá. No sé qué más decirle para explicarle lo que es. Básicamente una potencia regional, podríamos decir. Una potencia regional, sin duda. Llegó a los cuartos de final de... No, eso no tiene que ver, el Mundial no tiene que ver. Lo cierto es que México tendrá nuevo presidente el próximo 1 de mayo. Asumirá Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez en la historia, un presidente de centro-izquierda, podemos decir. Así es. Se va el PRI, se va el Partido de la Revolución Institucional, el partido de Enrique Peña Nieto. No llega el partido, el PAN. El Autonomista Nacional. El Autonomista Nacional, el famoso PAN de la derecha. Llegará Andrés Manuel López Obrador y llega en un contexto particular. Uh-huh. Porque falta para que asuma, falta más de 2 meses, pero ayer México y los Estados Unidos anunciaron acuerdos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán. Uh-huh. El NAFTA. El NAFTA, también conocido. Un acuerdo que es muy importante para la economía de México, pero del que a mí me llama mucho la atención, que fue será firmado por el presidente saliente, es decir, Enrique Peña Nieto, y que recibirá, entonces, una vez firmado, Andrés Manuel López Obrador. A mí me hace acordar una especie de lo que está pasando aquí en Argentina con el FMI, ¿no? Macri está firmando el acuerdo, pero el préstamo viene para el gobierno siguiente. Así es. Y para entender un poco más del acuerdo de libre comercio con América del Norte y de la transición política que estaba viviendo México, estamos en comunicación con John Ackerman. Él es investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y un hombre que sabe mucho de la política nacional mexicana. John, muchas gracias por recibirnos y por comunicarte con nosotros. Al contrario, un gusto saludarlos de la Ciudad de México. Un abrazo. Bueno, John, primero vamos a empezar por la coyuntura mexicana, por lo que anunció ayer el presidente Enrique Peña Nieto con su par estadounidense Donald Trump en relación a este tratado de libre comercio con el bilateral, el famoso Telecán. ¿Qué implica para México estos cambios que anunciaron y cómo los analizás vos, estos cambios para el tratado de libre comercio? Sí, mira, este acuerdo del lunes anunciado, bueno, no es acuerdo todavía formal, sino la conclusión de una etapa de las negociaciones entre México y los Estados Unidos, pues es un avance importante, porque había varios temas que se habían atorado en la negociación entre México y los Estados Unidos, y ahora de repente ya se van encontrando salidas que, por lo visto, logran beneficios para las dos partes de manera sorprendente. Trump, al parecer, no está insistiendo en los temas más altos para México, Y yo creo que esto se explica por dos cosas. Una es la increíble y contundente victoria del Observador en el pasado 3 de julio a las elecciones en México, en que gana con 53% de la votación, 30 millones de votos, lo posiciona como el gobernante entrante pues, con mayor legitimidad en la historia reciente de México, y alguien que ha sido muy fuerte en la defensa de la Constitución Nacional, y de hecho él tiene alguien dentro de la negociación ya. John, te estamos perdiendo la comunicación, a ver si podemos recuperarla. John, a ver, ¿te puedes mover? No sé si estás cerca de una ventana o algo para poder hablar mejor, porque te estamos perdiendo. Ganando un punto importante para sus bases, que es el hecho de que lo que se anuncia el lunes no es la continuación del MAS. John, a ver, estamos teniendo una mala comunicación por vía telefónica. A ver si podemos, no sé si te podés mover un poco para intentar recuperar mejor la señal. No le escucho, perdón, no le escucho nada. Estamos, tenemos mala señal por de teléfono, te estamos escuchando mal. No sé si podés cambiar de posición para que se escuche un poco mejor. Perdón, pero la verdad es que sí, no capta la pregunta, así que no sé si... A ver ahí si se recibe un poco mejor la señal. Estabas hablando justamente de los cambios con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. John, sí, vamos a intentar recuperar la señal. La verdad que es un problema en el siglo XXI todavía, sí, que tengamos estos inconvenientes para comunicarnos con un país tan importante. Bueno, como decíamos, México ayer, este lunes y entre el lunes y martes, anunció acuerdos con Estados Unidos por el famoso Telecán. Este acuerdo que Donald Trump ha caracterizado como el peor acuerdo económico del mundo. Uh-huh. Para los Estados Unidos. Y bueno, justamente hubo anuncios importantes. Sí, prácticamente... llama la atención un poco porque Trump en su momento lo ha denostado muy fuerte, ha dicho que básicamente para Estados Unidos era mejor salir que permanecer en el Telecán, le había puesto condiciones muy fuertes, como por ejemplo para renegociar el Telecán la idea de levantar el muro, ¿no? o de extenderlo, el muro ya existente en la frontera entre México y Estados Unidos. La verdad que es para seguir, es para analizar y sí, no deja de llamar la atención que sea acordado por el presidente saliente y es algo que hereda el presidente que no ha asumido todavía, que faltan más de 2 meses todavía para que asuma. Así que bueno, obviamente vamos a estar analizando, dialogando con John Ackerman al respecto. Sí, para que tengamos una idea de lo importante que es el acuerdo del Telecán con Estados Unidos, México y Canadá, uh-huh. Acá hay una diferencia importante. Es un tratado de libre comercio que implica un intercambio por más de $1 billón por año. Es, la verdad, uno de los acuerdos más grandes del mundo. Sí, no de cantidad de países, pero sí de PBI. Lo que hace básicamente el Telecán como un tratado de libre comercio es eliminar las barreras arancelarias entre los países y, bueno, básicamente favorecer el comercio entre los tres países, ¿no? Ahí recuperamos la comunicación con John Ackerman. A ver si escuchamos un poco mejor. John, estábamos hablando justamente de los cambios que hay con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. A ver si ahora sí se ahí te escuchamos se mejor. La comunicación. Un gusto. Ajá. Sí, estamos hablando justamente de los anuncios que se anunciaron estos días por parte de Enrique Peña Nieto y Donald Trump en relación al Tratado de Libre Comercio, que es conocido como Telecán. Así es, estamos, no sé dónde se quedó la comunicación ahí, pero aquí hay pues una victoria de los dos lados, tanto del observador como de Trump, de manera muy extraña. El nuevo líder de la izquierda electa el pasado 1 de julio, y pues Trump, que representa pues una derecha muy clara en los Estados Unidos, pues han llegado a un acuerdo básico por medio de la intermediación de Peña Nieto, que todavía es el presidente hoy. Entonces, aquí la gran pregunta es ¿qué va a pasar con Canadá? Al parecer que tiene Canadá hasta este viernes para tomar una postura al respecto. Veremos si ellos logran superar las diferencias entre Trudeau y Trump. Es un poco la estrategia también de Trump, un poco de arrinconar, poner con la espalda contra la pared a Canadá para obligarlos a aceptar algunas condiciones que él quiere imponer a Canadá. Pero, insisto, lo más interesante es que realmente México está saliendo más o menos bien librado de esta negociación, y esto es gracias a los resultados electorales del 1 de julio y lo que va a ocurrir a partir del 1 de diciembre. Y eso es buenas noticias para México y creo que para América Latina. Sí, John, el TLCAN es uno de los acuerdos más importantes de libre comercio de todo el mundo y de América Latina también. Lleva años de vigencia. Estos cambios son importantes justamente por las denuncias que hacía Donald Trump contra los Estados Unidos. Pero, ¿qué ha dejado el TLCAN o qué ha significado este acuerdo para la economía mexicana y para la sociedad? ¿Ha traído mayores beneficios o ha empeorado la situación económica mexicana? Mira, es difícil ver los efectos específicos que de cada diferentes de los elementos de la estrategia económica de México los últimos 30 años. Lo que tenemos en México son 30 años de neoliberalismo, una política económica que no se ha modificado. Después de los evidentes fracasos del consenso de Washington de los 80, seguimos como estuviéramos todavía en los 80. Y una parte central de esa estrategia neoliberal pues ha sido el TLC, el NAFTA, que la idea era vincular la economía mexicana mucho más integralmente a la economía estadounidense, imponer reglas neoliberales dentro de México, en su trato hacia México, en los Estados Unidos, pero también en su propio desarrollo nacional, y esto no ha dado frutos. El crecimiento de México ha sido raquítico, un 2% aproximadamente por año, promedio en estos últimos 20, 30 años, y no hemos tenido grandes beneficios de este acuerdo ni del modelo neoliberal. Entonces, ya con la llegada del observador se va a cambiar el modelo, y la cuestión es que si esto todavía es consistente con mantener el Tratado de Libre Comercio. A mí me parece que sí. De hecho, lo que se está buscando es, desde una economía nacional fortalecida, un nuevo modelo de desarrollo en México, poder incluso aprovechar de estas relaciones de libre comercio para crecer como país y tener una incidencia mayor en Norteamérica. Lo que quiero decir es que el Tratado de Libre Comercio en sí no es el culpable de la falta de crecimiento, tampoco es el responsable de alguna gran modernización de la economía. México podría prescindir de este acuerdo en principio, pero lo que sí sería terrible, por lo menos en el corto plazo, es si de repente se acabara con el tratado, ¿verdad? Eso es lo que quiere evitar el observador. Si de repente hubiera un rompimiento en las negociaciones entre Washington y la Ciudad de México, para el 1 de diciembre, cuando llega el observador a tomar el poder, estaríamos en una situación de mucha especulación y crisis financiera internacional. Ya sabes cómo se mueven los circuitos de dinero, y si de repente se rompieran las relaciones, el inicio del gobierno observador empezaría en un bache terrible. Entonces, es lo que él está tratando de hacer: fortalecer la economía dentro de un mercado nacional, dentro de un marco de libre comercio, pero tampoco cediendo en la soberanía nacional en esta renegociación, y parece que está saliendo más o menos así, por lo menos por lo que se anunció el lunes. John, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería consultarle en esta reunión que han tenido, el propio Andrés Manuel López Obrador le ha propuesto a Trump, tengo entendido, crear un fondo centroamericano para crear empleo y para frenar un poco la migración justamente proveniente de estos países de Centroamérica hacia México, que muchas veces son lo utilizan como país de tránsito hacia Estados Unidos, pero que otras tantas veces termina siendo un país de destino. ¿Cuáles ves que pueden llegar a ser los principales desafíos para la cuestión migratoria mexicana, tanto mirando hacia el sur de Centroamérica como también hacia el norte, hacia Estados Unidos? ¿Dónde crees que están los principales desafíos para el nuevo gobierno de López Obrador? Sí, lo que se tiene que dar, lo que López Obrador está proponiendo es un giro fuerte a la relación de México con los Estados Unidos en esta materia. López Obrador no está buscando pleitos estériles con Trump, pero sí quiere cambiar la correlación de fuerzas y la forma en que haya una interacción realmente digna y de respeto mutuo entre los Estados Unidos y México. Porque hasta hoy Peña Nieto y su canciller Videgaray han sido totalmente serviles a lo que manda y hace los Estados Unidos, no solamente de Trump, sino desde antes. Entonces, este planteamiento, por ejemplo, de un fondo de desarrollo para Centroamérica es una gran diferencia, porque lo que había venido ocurriendo es que el gobierno mexicano estaba fungiendo como policía fronteriza, una extensión de la policía fronteriza de los Estados Unidos, deteniendo y regresando a su país a los centroamericanos. Lo que el observador quiere hacer, en lugar de utilizar la fuerza, empezar a resolver los problemas de raíz en Centroamérica, para que los residentes de esos países tengan el derecho, pues sí, de emigrar si quieren, pero sobre todo también el derecho a la posibilidad de quedarse donde están, si es que eso es lo que prefieren. Acabar con la migración forzosa a partir de la violencia y la pobreza en esos países y en el sur de México también. Él obviamente no está de acuerdo con el muro que quiere proponer Trump, construir Trump en la frontera entre México y los Estados Unidos, y evidentemente jamás aceptaría que México pagara por ese muro, que es lo que insiste una y otra vez Trump, pero en lugar de meterse en esa discusión, él está más bien intentando construir otras alternativas. La defensa de los migrantes en los Estados Unidos también es un gran tema. López Obrador ha dicho que va a convertir los 50 consulados que están en los Estados Unidos en centros de procuración de justicia, de defensa de derechos humanos de los migrantes de allá, y no solamente los mexicanos, sino de todos los latinoamericanos. Hay muchos centroamericanos y sudamericanos también que están siendo vulnerados sus derechos. Entonces la idea es esta enorme red consular con 50 cónsules de México en los Estados Unidos, realmente se pongan a trabajar a defender los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos americanos y también de los sin papeles, como les dicen, en ese país, porque todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos, aunque no estemos reconocidos como ciudadanos de un otro país. John, anticipando lo que será el futuro gobierno de López Obrador, ¿cómo analiza usted lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Qué cree que le deja a México el gobierno de Peña Nieto? ¿Cuáles son las consecuencias de su 6 años de gobierno? Pues son terribles. La verdad es que este resultado electoral demuestra el gran hartazgo de la población, porque votaron por López Obrador no solamente los votantes de izquierda, no solamente su base social más fuerte, que es el sur de México, sino que México arrasó en todo el país, porque precisamente estamos en una crisis histórica muy terrible en materia de corrupción, en materia de violencia y de falta de crecimiento económico. O sea, es una economía nacional, instituciones públicas desmanteladas, que la gente está queriendo recuperar una esperanza básica en la democracia, en las instituciones y en la fuerza de la economía y la sociedad mexicana. Entonces, pues sí, hay un gran repudio para Peña Nieto. La gente va a estar muy feliz con él. Se va el 1 de diciembre, es el presidente más repudiado, de hecho, en la historia reciente de México. Afortunadamente se abrió una oportunidad para una transición pacífica electoral, porque después de tantos fraudes electorales, muy reciente en 2006, 2012, también muy problemática, la gente creía que igual no iba a ser posible, pero sí se hizo, y ahorita viene un trabajo muy fuerte de reconstrucción de las instituciones colapsadas, de combatir la corrupción para que México otra vez esté de pie y también que se voltee hacia América Latina, que es algo que se ha extrañado, ¿no? México antes era un gran una figura internacional de solidaridad hacia América Latina, de independencia frente a los Estados Unidos, y creo que ahora ya vamos a recuperar esa tradición también, tener política exterior. John, ya para ir cerrando un poco, ¿por qué cree que usted que Donald Trump ha, en cierta manera, revertido sus anuncios de terminar el Telecán, ahora lo renegoció con México? ¿Cómo ve usted la presidencia de Donald Trump en este año y medio de gobierno? ¿Cómo ve su poder, su construcción de poder interna, su legitimidad interna, política, judicial? ¿Cómo la está viendo usted y cuál piensa que son las principales implicancias para México? Mira, una cosa que le permite a Trump este anuncio del lunes es declarar victoria en términos de que lo que se anuncia no es una continuidad del Tratado de Libre Comercio de los tres países, sino un acuerdo bilateral con México. Entonces, en ese sentido está cumpliendo con acabar con el NAFTA, que era su promesa. Veremos qué pasa con Canadá, pero aunque Canadá entre ahora y se continúe con la negociación tripartita, él va a salir como el gran ganador frente a sus bases, porque logró poner a Canadá contra la pared, por lo menos en las apariencias, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no le conviene a Trump romper relaciones comerciales con México, mucho menos con Canadá, porque pues ya se ha generado en estos últimos 20 años una interdependencia económica entre los tres países y cadenas de producción que atraviesan las fronteras. Entonces, de repente romper relaciones con México comerciales pues afectaría no solamente a México, sino también a los Estados Unidos. Entonces, él también está bajo mucha presión por ese lado. Entonces, lo que él está buscando ahora es una victoria mediática, pública, pero en realidad lo que tenemos es una continuidad de las relaciones económicas y una oportunidad de que ahora México también aproveche de este libre comercio desde un enfoque nacional y soberano. John, para cerrar, porque nos queda poco tiempo de programa, usted, como un hombre que sabe mucho de la política mexicana, se habló mucho del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en toda América, en todo el mundo, y algunos lo caracterizaron como un gobierno de izquierda cercano a la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela. Otros dijeron que es un gobierno populista de izquierda. Otros dijeron que es un gobierno de centroizquierda. ¿Cómo calificaría usted lo que es el gobierno o lo que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué espera, qué se puede esperar de sus 6 años de gobierno? Pues es una gran pregunta y no sabemos todavía hasta que tome posesión. Hay que esperar. Él hay que esperar un poquito, sí, el gobierno inicia el 1 de diciembre, pero pues sí, se valen las especulaciones o por lo menos las desmitificar algunas cosas, ¿no? López Obrador no tiene nada que ver con Trump, por ejemplo, si le han comprado con Trump en ese término de que serían los dos populistas, supuestamente, porque son anti-status quo. Esto no tiene nada que ver. En todo caso, el observador sería más, si quieres compararlo con un líder estadounidense como Bernie Sanders o este tipo de cosas. Tampoco pertenece el observador a la izquierda socialista o bolivariana de Sudamérica. Es muy distinto a Evo, a Correa, a Chávez, a Cristina misma, Lula. La verdad es que las dinámicas políticas de Sudamérica son muy distintas a las de México, para bien y para mal, ¿no? López Obrador es un producto muy doméstico, y no porque sea insular, él tenía una proyección internacional clara y una política internacional muy muy específica, pero su personalidad y su enfoque viene muy claramente de la historia mexicana. Él mismo dice que lo que él propone es una cuarta transformación de la República. Tuvimos la independencia, tuvimos la revolución liberal en el siglo XIX, luego la revolución mexicana a principios del siglo XX, y ahora ya es la revolución democrática, la cuarta transformación del país. Entonces, su objetivo central es acabar con la corrupción y la violencia y la desigualdad y la pobreza. Que esas tres cosas van juntos, y la idea, que su hipótesis, que México tiene suficiente riqueza, suficiente participación ciudadana y fortaleza en la economía, en la sociedad, en la cultura, para salir adelante en esta coyuntura, que no es necesario, por ejemplo, ni siquiera aumentar impuestos, y mucho menos expropiaciones. Eso está descarnado para él, y por eso muchos consideran que pues no sería alguien de izquierda. Pero, por ejemplo, imponer el Estado de Derecho y obligar a los grandes empresarios a pagar los impuestos que ya están en la ley, pues eso sería una revolución en México, porque en México nadie paga impuestos. Los oligarcas, estas 16 familias que controlan la economía, pues simplemente sacan su dinero del país. Entonces, realmente obligar a esos grandes empresarios a que inviertan y que paguen lo justo en México, pues no sería una revolución socialista ni comunista, pero implicaría un avance significativo con respecto al desarrollo nacional. Acabar con la violencia, imagínate, 250,000 muertos en estos 12 años, debido a la guerra impuesta por los Estados Unidos. Cambiar eso y generar una situación para la paz, la reconciliación nacional, también sería revolucionaria. Entonces, pues esas son las cosas que está planteando López Obrador, y pues yo le deseo mucha suerte y espero que se puede lograr, porque con eso tendríamos un gran avance, y ya después podríamos hablar de otros escenarios en México. John, y la última pregunta ahora sí. Ustedes, hablando de su vida personal, usted es hijo de Bruce Ackerman, que es uno de los hombres catedráticos de las leyes y de la jurisprudencia judicial de los Estados Unidos más importante del país, podemos decir, quizás un hombre que ha trabajado mucho el sistema, el derecho penal de los Estados Unidos y con figuras muy importantes de ese país. Usted, bueno, como hijo que se ha criado en esa familia, me imagino, rodeado del derecho penal, ¿cómo ve usted lo que son las causas penales o las investigaciones contra el gobierno de Donald Trump por la supuesta interferencia rusa, por el supuesto ocultamiento de pruebas a la justicia? ¿Qué análisis hace? Bueno, eso ya es otro contexto. Mi padre, de hecho, es más constitucionalista que penalista. Sí, es verdad, tiene razón, me equivoqué. Constitucionalista de la Universidad de Yale, y él ha sido un opositor muy importante a Trump desde lo jurídico. Yo, en lo personal, creo que se está desviando un poco el tema político en los Estados Unidos con el tema penal en contra de Trump. El verdadero problema en los Estados Unidos es más bien política, ¿no? Donald Trump recibió el respaldo de pues más de 40 millones de votantes en los Estados Unidos, lo cual refleja un problema serio en la calidad y el nivel del debate público en los Estados Unidos. Y la respuesta pues no es tanto sacarlo por la vía penal, que para que se haga incluso la víctima, sino sacarlo por la vía política, a partir de la educación cívica y el debate público, y elevar el nivel de discusión para poner a alguien realmente que, pues sí, que rechace el status quo, que eso es lo así se vendía a Trump, pero desde otro enfoque. O sea, Bernie Sanders, yo creo, sí hubiera ganado a Trump en las elecciones, pero por el miedo de una parte del establishment liberal en los Estados Unidos, se impuso a Hillary Clinton, que era un blanco muy fácil para Trump. Entonces, para las siguientes elecciones, lo que se tendría que generar en los Estados Unidos es una verdadera oposición progresista, capaz de derrotar a Trump políticamente, con o sin intervención rusa. A mí me parece que eso es una gran distracción, aunque puede existir, no es que niegue que haya existido una intervención rusa, sino es muy fácil echar la culpa a eso y no ver los problemas más de fondo con la cultura política y el debate político en México, en los Estados Unidos, que está aprovechándose de ellos Trump, y más bien la izquierda tendría que generar otra visión, ¿no? Sí. John, la verdad, muy claro, le agradecemos por estos minutos con Don Belico del Mondo. Nos quedaríamos hablando un montón de tiempo más, pero en la radio el tiempo es tirano, así que le agradecemos esta comunicación y seguiremos en contacto para seguir analizando esta transición política y el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha levantado muchas esperanzas en todo el continente. Con mucho gusto, muchas gracias, estamos en contacto, un gran fuerte un abrazo a todos los hermanos de las hermanas de Argentina y estamos en contacto. Pasaba John Ackerman, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de los hombres, un hombre muy cercano al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tiene relaciones, lo conoce a AMLO, como se lo conoce, así que sin duda es una palabra autorizada para hablar del futuro presidente de México. Los que no pueden hablar del futuro presidente de México somos nosotros porque se nos ha acabado el tiempo. Así es. Se nos fue el programa 201 del Ombelico del Mundo. Se han pasado ya 2 horas de pura política internacional, así que nos reencontraremos el próximo miércoles con un nuevo programa. Así es, un placer estar aquí nuevamente. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas. Paso a recordar que esta entrevista que hicimos con John Ackerman estará disponible en la web, en la red, en la revista del Ombelico del Mundo, ombelico.com.ar, junto con otras notas que hemos analizado, que hemos desgrabado, que hemos pensado con los compañeros aquí de la radio. Así que bueno, y en lo que respecta al programa, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18, atentos a lo que será la política exterior argentina. Así es, atentos a la política exterior argentina y atentos a lo que ocurra en todo el mundo. Y si no entendiste algo, el próximo miércoles a las 18 poné Radio Nauta FM 106.3, que durante 2 horas seguiremos analizando la política internacional. Un saludo y un especial agradecimiento para Juan Ignacio Arechaga, que hoy estuvo en los botoncitos operando el programa. Y seguiremos esperando a Federico, al padre de la criatura, a Federico Larsen, que quizás vuelva más rápido de lo que pensamos. Hasta el próximo miércoles. ¡A bailar!